Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un jueves 10 de octubre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar contigo dándote buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través del teléfono 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. En nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Fíjate, tenemos un montón de sitios. Y en las redes sociales, en Facebook nos podéis encontrar como Club de Coleguitas y nuestro Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme acompañarte una tarde más. Y más teniendo en cuenta que estamos todavía con la resaquilla y, por decirlo de alguna forma, del concierto de anoche de Ataque 77 y de Stone Corners como teloneros, esta gran visita que nos hizo esta banda argentina. En donde, si tengo que decir algo claro, contundente y muy preciso, y voy a parar la música para esto, no sé cómo te llamas, pero chica que iba con un vestido rojo despampanante, estoy enamorado, ponte en contacto conmigo, por favor. Vaya pibo me encontré ayer. En fin, comenzamos con ellos precisamente, con Ataque 77 y con el tema con el que empezaron ese concierto, Ángeles Caídos. Buenas tardes, bienvenidos. Yeah. Ángeles Caídos. Ellos son Ataque 77. Con este tema comenzaban anoche su concierto en esa final de gira por España, eligiendo Ibiza como ese último enclave. Y con ellos hemos comenzado este Club de Coleguitas de hoy jueves. También hay que mencionar la gran actuación de los ibicencos Stone Corners anoche en Las Dalias. Y desde su primer álbum llamado My Routine, Go. Stone Corners y su tema Go, desde su disco My Routine, su primer álbum de esta banda ibicenca. Vamos a mandar un saludo a Pepito, que fuera cantante de Morbo y de Carcoma, que confundió a esta banda por la banda argentina, sin darse cuenta que el batería de Stone Corners había sido también de los Morbo. Pepito, que Manolo no es argentino. Seguimos con la petición que nos hace Manutálica en nuestra web. Me estoy quedando sin voz. Nos dice: para hoy CD2 corte 7, dedicada a todos los asistentes al concierto de anoche. Metallica, Creeping Death. Metallica y Creeping Death, petición que nos hace Manu Talica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, dedicado a todos los asistentes al concierto de ayer, y especialmente lo dice porque fue uno de los ganadores de esa entrada doble. Y seguimos con más música, 3 de la tarde, 22 minutos. Turno ahora para Motorhead, Orgasmatron. Cut you down. Gas Matron. Ellos son Motorhead, con el gran Lemmy Kilmister, como siempre, al frente. 3 de la tarde, casi 28 minutos, seguimos en este club de coleguitas y por si no lo hemos dicho, lo hacemos ya. Como dicen los grandes AC/DC, for those about to rock, we salute you. Que viene a ser algo así parecido como a todos estos frikis del rock. Os saludamos. We'll be right back. Sordos About to Rock, we salute you. A todos esos del rock, os saludamos. Los grandes AC/DC. Un tema que, para decir la verdad, que tiene más años que yo. No muchos más, pero sí. De los AC/DC pasamos a lo último, de Black Sabbath. Zeitgeist, Ozzy Osbourne de nuevo en las filas de ese ritual satánico. Llamado 13. Ellos son Black Sabbath y este Zeitgeist,

La balada del diablo y la muerte. Ellos son La Ringa. Y para animarnos un poco nos llama Buffy. Y para dedicarle un tema a José López, el especialista de Herbusa, nos pide cualquier cosita de Alimaña. Tirarse al vacío. Y vacío se quedó embarazada. Ay, qué malo que soy. Tirarse al vacío, yo soy Alimaña Hardcore. Petición que nos hace Buffy para dedicárselo a José López, el especialista de Herbusa. Y continuamos a 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Esta va para mi coleguita Sekun. Rev Theory, hell yeah. yeah. Ellos son Red Theory. Y desde aquí pues mandamos un fuerte abrazo a nuestro coleguita Sekun, fiel oyente también de este club de coleguitas. Y nada, seguimos con más música hasta las 4 de la tarde. Y porque aquí Dave Grohl no quiere ser ninguna llave inglesa para arreglar los problemas de corazón de nadie. Foo Fighters, Monkey Wrench. Fighters y su Monkey Wrench. Y nada, empezamos a recoger que nos vamos y bueno, sí, que hay mucha huelga por la parte de los profesores y todo eso, que sin muchos motivos no nos vamos a meter en política ninguna en este club de coleguitas, pero solo he de decir que en Can Bufí han abierto un nuevo colegio. Falling fast. fer una escola a prop de Can Bofí per aprendre a parlar anglès sense tenir que patir. On hi pugui anar tothom, no fa falta tenir lletra, que ara és la llengua principal. Singing in the morning. Escola a prop de Can Bofí, ja no es pot parlar i disseny, no sé com t'ho he de dir, que si fas et renyaran, que això queda malament, d'ara endavant ja haurem de dir Can Bofí School. Can Bofí School. Can Bofí School. Can Bofí School. Perquè s'aprengui la missa tot amb estranger. Així vendran els turistes, quedaran contents perquè els hi parlam en anglès. Sa somera no és tota, sa truja no pot dormir. Mal raio aquesta escola de prop de Can Bofí, perquè vinga gent de fora a dir lo que hem de fer. D'ara endavant hi podrem dir Can Bofí School. Can Bofí School. Can Bofí School. Can Bofí School. Can Bofí School. El colegio de Can Bofí. Listen and read. No malinterpretemos nada. Repeat after me. Con los Potalay 10 de Can Bofí School, nosotros recogemos y nos vamos, pero volvemos ya mañana puntuales como siempre, a partir de las 3 de la tarde y 5 minutos, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo, en internet, radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme haberos acompañado durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana nos encontramos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! Agacho que yo que pasa, taco de guasa del planeta. Soy de una funca del que no es raza andaluz. En brudecio después chamonta el gran pollo. Fiesta son gordas todas horas, nuestro rollo que yo subido.